Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es Ruiz Salgado y este es un texto que nos acaban de enviar hace unos instantes desde la ciudad de Monterrey. Movimientos ciudadanos y estudiantiles en conjunto con la sociedad civil convocan a la marcha de las sombrillas, cerco al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en Monterrey. Fecha, viernes 3 de agosto. A las 3 de la tarde, punto de partida en el kiosco Alameda Monterrey. Punto de llegada, Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación, en Loma Redonda, 1597, Colonia Loma Larga. Se creará un cerco pacífico alrededor de las instalaciones del tribunal, además de la entrega de firmas de ciudadanos que apoyan la invalidez de la elección y exigen una actitud responsable por parte de los magistrados. Firma el movimiento Ciudadanos y Estudiantes, ubicado en Aramberri 913, en Monterrey, Nuevo León. Me parece una excelente idea, así que esto es lo que hay que hacer. Efectivamente, como decía el correo anterior, esto es lo que nos urge. Estas convocatorias, a tiempo está complicado porque es mañana, pero vamos a ponerlo, por cierto, aquí en la actualización arriba. Convocando a la marcha de las sombrillas mañana cerco al Trife en Monterrey. Esta es la convocatoria, muchísimas gracias y pues ojalá puedan estar por allá. Repito, marcha de las sombrillas, que terminará con el cerco al Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación en Monterrey, viernes 3 de agosto, a las 3 de la tarde, salen de la Alameda de Monterrey para dirigirse a la Sala Regional del Tribunal Electoral en Loma Redonda, 1597, en la colonia Loma Larga. Se creará un cerco pacífico de las instalaciones del tribunal, además de la entrega de firmas de ciudadanos que apoyan la invalidez de la elección y exigen una actitud responsable por parte de los narcomagistrados. Muchísimas gracias, don Alejandro, que nos hace favor de comunicarnos esta convocatoria que le acabamos de dar lectura. Nos mandan el día de ayer también antier, que hablábamos sobre Agustín Serna. Bueno, entre otros líderes corruptos de la CROC, que no tienen de otros, todos son corruptos. Y en particular nos dice, tus dudas sobre Agustín Serna. Nos lo escriben desde una cuenta que se llama Agustín Serna Corrupto. Me parece muy bien. Agustín Serna tiene 4 hijos de diferente madre. 2 hermanos y 2 amantes en las posiciones principales de la CROC de Nuevo León. ¡Qué chulada! Todos ellos se van rotando, impidiendo que cualquier otro líder sindical ocupe alguna posición importante. A la par, crearon la FROC y la mantiene latente como organización paralela en caso de que Agustín fuera corrido o desconocido por el líder nacional. Hoy por hoy, los principales fuentes de ingresos son la Universidad IUT, que básicamente tiene secuestrado ahí el... sobre al lado de hospital del hospital de Gina y al lado del IMSS, a donde inicia la calle, el bulevar Félix Uresti Gómez, las cuotas de la mutualidad, las cuotas de los Zetas, principalmente en el municipio de Juárez, el lavado de dinero de los casinos, principalmente del Grupo Caliente, puro PRI. Si checas alguna de las entradas de recursos, tienen que ver con actividades sindicales ninguna de las entradas de recursos tienen que ver con actividades sindicales propiamente. Las entradas por sindicatos empresariales, ni taxistas y grupos no asalariados son mínimas, te explico. La Universidad Patito, que en realidad es propiedad de este narcotraficante Agustín Serna, no es de la CROC, se recibe cualquier cantidad de recursos por becas tanto federales como estatales. Estas becas son respaldadas por alumnos fantasma en la modalidad de educación a distancia. ¡Qué bien! ¡Qué buena idea de este desgraciado! La realidad es que hay menos de 300 estudiantes. Son unas instalaciones como de 7, 8 pisos. Y es la verdad, prácticamente no se ve nadie. Se ve muy poquita gente, pero increíblemente poquita gente. Casi, esas instalaciones las visité a lo largo del día, días enteros, y no hay gente. Esto de 300 estudiantes me parece totalmente creíble. Tanto en prepa y universidad, las cuotas de mutualidad, por otro lado, dicen, cada trabajador asalariado de empresas de la CROC deben aportar por semana recursos para la mutualidad, donde se supone que en caso de fallecimiento del trabajador, la familia quede respaldada económicamente. Jamás se ha auditado por nadie dicho fondo de mutualidad, de donde saca su dinero este narcotraficante. Y hace más de 2 años que no se respalda a nadie. Ah, pero se siguen pagando las cuotas. Eso no hay pedo. Las cuotas de los Zetas de Juárez. Las oficinas de los Zetas en Juárez son cuartel. O sea, las oficinas de la CROC en Juárez son el cuartel de los Zetas. Repito, las oficinas de la CROC en Juárez son el cuartel de los Zetas. Estos le aportan a Agustín parte de los cobros de piso a comerciantes o empresas de la región. Cualquier comerciante o empresa que no pague no puede trabajar en Juárez. El alcalde saliente es cómplice, por supuesto. Agustín Cerdo, o Serna, como se le quiera llamar, es el contacto directo de Lasca, el narcogobernador Medina y Grupo Caliente, donde todos llevan un porcentaje. Esto ya había sido difundido no nada más en el santuario, sino en algunos medios responsables. ¿Cómo se mantiene fuerte Agustín dentro de la CROC en Nuevo León? Todos están amenazados. Además, a cada líder en su sindicato ya no se les audita. Agustín se hace de la vista gorda con las aportaciones donde si no roban mucho, pues Agustín los deja hacer. ¿Cómo se mantiene fuerte en la CROC Nacional? Don Isaías González Cuevas detesta a Agustín. El señor senador González, sin embargo, tiene un acuerdo que desconocemos entre estos dos. Agustín puso a Isaías en la CROC Nacional. Isaías le teme a Agustín y este último lo hace para. Y este último hace lo que quiere sin consultar a nadie. O sea, por eso dice: la CROC de Nuevo León es superior a todas las demás CROCs, porque es independiente. Checa los videos por su parte. Checa los videos por su parte. Agustín va y viene a la Ciudad de México sin pisar jamás la CROC del DF. La amenaza latente, donde de plumazo cambian todos los agremiados de la CROC y la FROC. ¿Qué ocurrió en la CROC de Nuevo León en las elecciones del 1 de julio? Lo siguiente. Desde meses antes de las elecciones, Agustín Serna ya presumía su candidatura a diputado federal plurinominal. El PRI, como difundimos en el santuario en su momento, le dijo ni mergas. Agustín amagó entonces con que la CROC se saldría del PRI e incluso comenzó a negociar con Dante Delgado de Movimiento, perdón, Dante Delgado, ¿es Movimiento Ciudadano o Partido del Trabajo? Bueno, con las izquierdas. Se le llamó a conferencia de prensa para anunciar dicha decisión. El ejército y la marina fueron por Agustín a las oficinas de Félix U. Gómez. Qué miedo me dan esas oficinas. Sin embargo, este huyó. Ay, güey. O sea, reapareciendo por la tarde en la oficina del narcogobernador Gordito Medina. O sea, fíjense. Fueron el ejército y la marina a detener a Agustín Serna y salió huyendo y apareció mágicamente con el narcogobernador. ¡Qué bonito! El PRI se mantuvo firme un mes después. Los cuñados del líder estatal son secuestrados y asesinados en Montemorelos. ¡Hijo! Los cuñados del líder estatal del PRI, que no le quería dar la candidatura a Agustín Serna, son secuestrados y asesinados en Montemorelos, al sur de Monterrey. El PRI respalda a Isaías Cuevas y lo promueve a senador en Nuevo León. A la CROC estatal se le entrega la misma ración de poder que ha sido desde siempre, dos diputaciones locales. Agustín le da uno a su hijo y otra a Félix Coronado por órdenes del gobernador. ¿Cuáles son las diferencias entre esto y 1912? ¿Cuál es la diferencia entre todas las masacres de la revolución para ver con quién se quedaba el poder de Carranza y todos estos señores que eran igual de asesinos, no hay ninguna diferencia. Agustín Serna manda asesinar dos personas del PRI, dos personas cercanas en el PRI, porque si mata al mero mero, pues ya no le puede cumplir su gracia. Mata a dos de sus cuñados y el PRI, don Agustín, aquí está su diputacía, bueno, su diputación, sus dos diputaciones, como dijo el narcogobernador, y su patroncito, el papá del gobernador que gobierna desde Coahuila. Agustín declara estar satisfecho con la negociación, esta que realizó el PRI, la cual nunca existió y sigue con sus roces. Los más fuertes con las candidatas a narcosenadoras Ivonne y Marcela, también del PRI, porque ellas no son de la CROC, son de la competencia, la CTM. Igual de cerda que este cuate. Dos días antes de las elecciones, Agustín ofrece a Cristina Sada, candidata a senadora por el Movimiento Progresista, 60,000 votos. Y aquí viene lo bueno, porque esto lo hacen muchos de estos pseudo sindicatos. 1,500 pesos por cada voto. 1,500 pesos por cada voto. O sea, básicamente, ¿qué le estaba diciendo Agustín Serna a Cristina Sada? Te vendo 60,000 votos. Mis votos de la CROC, te los vendo. Dame nada más 90 millones de pesos. Rapidito, no se sabe nada y tú ganas en San Pedro. Bueno, tú ganas la senaduría. Porque sabe que su familia, de Cristina Sada, por supuesto que tiene ese dinero. Cristina Sada fue coherente y lo mandó a mucho a la chingada. Todos saben que la CROC de Nuevo León cuenta cada vez con menos agremiados entre todos los gremios. Ya no son más ni de 10,000. Y de estos, más de la mitad ya no le cree a los cerdos de los Serna. De las dos candidaturas a diputados, la CROC perdió las dos. Pero el hijo de Agustín quedará como diputado plurinominal. O sea, don Agustín queda feliz. El haber asesinado a dos personas del PRI le garantiza que su hijo va a ser diputado. Hubo dos municipios donde Agustín acomodó y apoyó a sus candidatos. En Juárez, para seguir con el negocio del cobro de piso, y en Suazua, con el PT. Ahí sí se dio la izquierda y ahí sí aceptó el chanchullo. Afortunadamente, en ambos perdió. Bueno, Agustín está cada día más solo, más enfermo y más debilitado políticamente. Nadie quiere estar cerca de él, ni propios ni extraños. Sin embargo, sabe que le es imposible dejar la silla porque lo van a hacer garras en 2 minutos. Ni en sus hijos puede confiar. Este mail trae dos partes. Esta fue la primera. Y nos dice la cuenta de Agustín Serna, que por cierto, le manda también copia a Afrodita y a Besant. Dice, olvidé comentarte para que entiendas el total de la situación. Hace una semana Agustín Serna organizó un evento para defender el voto de Peña Nieto. Sí, es lo precisamente de eso se trató la entrevista de hace un par de días. Agustín no va a defender nada, puros panchos para intentar remediar lo irremediable con el PRI estatal y nacional. Él ya estaba enterado de los sucesos violentos que están pasando estos días en el estado. Él sabe que se tiene que limpiar la cola ante el PRI nacional y Peña Nieto, con tanta cagazón que hizo antes y durante las elecciones. O sea, es nada más para fingir que apoya al PRI, bueno, que apoya a Peña Nieto. Yo no sé bien quién está detrás de lo que está pasando, pero fíjate bien, del domingo para acá, atacan el Casino Revolución, el más céntrico, más grande y más famoso de Monterrey, sin heridos. ¿Cómo era la tendencia? Antes así era. La guerra de casinos en Monterrey, bueno, en general en Nuevo León y en Coahuila, también Tamaulipas, generalmente así era. Se queman los casinos de los rivales y no se mata a nadie. El penoso accidente, porque realmente fue un accidente, en el Casino Royal, no intentaban asesinar a nadie, pero los pendejos no contaban con que, ok, iban a quemar el casino como se han quemado muchos otros casinos antes en Monterrey, a cada ratito. Pero ellos contaban con que la gente se podría salir por la salida de emergencia que estaba atrás, pero que los pendejos de los dueños no abrieron. Y se quemó la gente. Pero bueno, atacan el Casino Revolución sin heridos, como es tradición en Monterrey. Atacan las instalaciones del periódico Norte sin heridos. Atacan fachada de un Soriana sin heridos. Asaltan e incendian una distribuidora de periódicos, por cierto, la misma que distribuye Proceso en Monterrey, sin heridos. Y bueno, algún grupo político está haciendo el esfuerzo faltante para provocar finalmente la dimisión del gobernador Medina, que no creo que lo logren. Si este no renuncia, seguramente los siguientes ataques van a subir de tono. No creo, porque finalmente son ataques muy similares. Pero es interesante el punto de vista, por supuesto. Puede ser el grupo de Mauricio Fernández, puede ser, puede ser. El narcoalcalde de San Pedro que le gusta sacar la pistola. O Abel Guerra, que no lo creo honestamente. Abel Guerra también es una ficha, pero pues lo han callado mucho y yo no creo que sea tan fuerte como para una cosa de estas. Pero eso sí, apoyados ahora por CGD. ¿Quién es CGD? No sé, por el CGD. Híjole, ahora sí no entendí las siglas. Bueno, cuando caiga Medina, la patada le va a rebotar a Agustín, porque ahora sí el Lasca le va a hacer de tos. No va a caer Medina. Bueno, quién sabe. Hay que recordar que precisamente Sócrates Rizo, quien había sido el peor gobernador de Nuevo León, el peor narcogobernador de Nuevo León, tuvo que salir huyendo su último año de reinado. Ojalá pasara algo similar con Medina, pero lo veo complicado. Se habla por todos lados de que el senador Eloy Cantú, quien tampoco tolera a Agustín, porque lo conoce bien, es quien pudiera suplir a Medina. Es probable, pero eso depende, según yo, del Congreso del Estado. Estás equivocado cuando afirmas que los taxistas y otros miembros de la CROP son obligados a votar por el PRI. El PRI nacional y estatal ignoraron completamente a la CROP estatal. Agustín sí trató de dar instrucciones, pero nadie las siguió. Qué interesante, ¿eh? Muchas gracias por la aclaración. Como ya es costumbre, cada federación hizo y apoyó a quien quiso. Casi todos apoyaron a los priistas, algún despistado a los del PRD, pero nadie obligó a nadie a nada. ¿Por qué? Porque nadie ofreció dinero. Interesante. En la CTM fue diferente. Allá sí llegaron los recursos y a cada taxista que estuviera dispuesto a trabajar 12 horas a favor de los delegados priistas, el día de las elecciones, acercando a la gente a votar, le pagaron 1,000 pesos. Salieron bien cuajados, pero muy pocos le entraron. Checa los próximos eventos políticos en Nuevo León, van a estar interesantes. Agustín es capaz de cualquier cosa. Ya negoció, ya traicionó, ya mintió, ya extorsionó, ya asesinó. Todo le salió mal. Todos estamos a la expectativa. Muchas gracias a esta persona que nos manda datos tan fuertes, tan, pero tan, tan, tan, tan, tan fuertes sobre este Z que gobierna la CROC de Nuevo León. Ah, ok, Cártel del Golfo. Bueno, CGD. Bueno, es que CDG sí es Cártel del Golfo, pero CGD. Puede ser, sí, a lo mejor que simplemente haya invertido las letras. Muchas gracias. Ok, entonces repito esto que dice exactamente la frase. Es que sí, no entendí porque estaban las letras al revés. Pero dice, puede ser el grupo de Mauricio Fernández o el de Abel Guerra, pero eso sí, apoyados ahora por el Cártel del Golfo. Puede ser, porque finalmente el Cártel del Golfo es el que ha estado apoyando y el Cártel de Sinaloa es el que ha apoyado a Mauricio Fernández. Abel Guerra no, por eso creo que Abel Guerra no, él no tiene esa fuerza y hasta donde yo tengo entendido, no tiene esos nexos con los Zetas, ni con el Cártel del Golfo, que es panista. Bueno, pues gran, gran participación, muchísimas gracias. Vamos a hacer una nueva pausa para seguir leyendo algunas de las contribuciones del santuario. Por cierto, nos mandan, creo que son todavía más fotos del trife, o son las mismas. No, son las mismas, muchas gracias. Y que sí me los mandó, qué barbaridad, qué pena me da. Ah, no, sí hay más fotos. Uy, excelente, ahorita las ponemos. Muy amable. A ver, déjenme ver que parece que estoy metiendo la pata. Ok, ahorita regresamos con esto del trife porque hay más fotos y más testimonios. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y salud.